pone uno coguiñón. Cuando te besa y sientas muy dentro el fuerte latido de tu corazón. Si te das cuenta que te hace falta mirar sus ojos y palpar su piel. Cuando en tus noches el sueño tarde un poquitito más en aparecer. Es el amor, es el amor, es el amor. Para ti llegó, es el amor, es el amor, es el amor. Para ti llegó, es el amor, es el amor. Para ti llegó, es el amor, es el amor, es el amor. Para ti llegó. Si te sonrojas cuando te mira y graciosamente comienzas a actuar, luego al espejo tú te presentas y le preguntas si te amará. Si un sentimiento nuevo en tu vida le da alegría a tu corazón, cuando lo bello para ti es más bello y lo que es muy bueno para ti es mejor. Es el amor, es el amor, es el amor. Para ti llegó. Falta mirar sus ojos y palpar su piel. Cuando en tus noches el sueño tarde un poquitito más en aparecer. Si en lo profundo del pensamiento un bello recuerdo no puedes borrar, de una sonrisa, de un tierno beso que a través del viento te lanzó al pasar. Es el amor, es el amor, es el amor. Para ti llegó, es el amor, es el amor, es el amor. Para ti llegó, es el amor, es el amor, es el amor. Para ti.